Si no hay mosquito, no hay dengue. Olavarría, Gobierno Municipal. Quince minutos para las 9 de la mañana, veníamos informando sobre el accidente ocurrido en Ruta 51 y Avenida Colón. Desde allí, Magali Coronel con la unidad móvil. Maga, ¿cómo te va? Buenos días, te escuchamos desde el lugar. Buenos días, Jorge, aquí estamos, ¿sí?, en las inmediaciones de Colón y Ruta 51, donde ha ocurrido el accidente. Estamos en compañía de Marcelo Pérez, de Defensa Civil, que nos va a comentar qué fue lo que pasó. Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días. Lo que ocurrió fue un accidente múltiple en plena recta, donde se vienen involucrados un automóvil particular, un camión volcador y un camión con chasis acoplado que transportaba una carga de cemento en bolsa. Hola. Sí, Marcelo, ¿me escuchás? Sí. Sí, te escucho. Ah, perfecto. Bueno, ¿tenés cantidad de heridos que fueron trasladados y demás? Sí, fueron trasladados 3 heridos, 2 que iban en el Renault Clio, que es el vehículo involucrado, uh-huh, y una tercera persona que, según testigos, estaría haciendo dedo o esperando un micro a la vera de la ruta. Bien, la dirección exacta, Marcelo, del accidente. Es en Ruta 51, entre San Martín y General Paz, aproximadamente. Ruta 51 entre San Martín y General Paz. Decías entonces, 2 camiones involucrados, ¿irían todos en el mismo sentido? ¿Todos los vehículos? No, el automóvil es un automóvil de la ciudad de Las Flores que se dirigía hacia el sur, digamos, en dirección a La Prida, hacia esa zona. Uh-huh. Choca de atrás con un camión volcador que iba en la misma dirección y sale despedido hacia el centro de la ruta, que es embestido por un camión que transportaba cemento y que... venía en sentido contrario. Venía en sentido contrario. ¿Hay obstrucción de carriles, Marcelo? La ruta está parcialmente cortada, está el personal policial controlando el tránsito y haciendo pasar de una mano a la vez. Bien, ¿tuvo intervención bomberos voluntarios para rescatar a los heridos? Sí, intervino personal de bomberos, personal del hospital municipal, de una empresa de emergencia privada, ¿sí? Y personal policial de destacamento Loma Negra y de Olavarría también. ¿Qué imagen hay vehículos? ¿Cómo están los vehículos sobre la ruta, Marcelo? ¿Cómo es la imagen que se ve? No, sobre la ruta no ha quedado ningún vehículo, lo que sí que está cortado por una cuestión de preservación de huellas y demás, que se está haciendo circular por la banquina, y lo que hay sobre la ruta sí es carga de cemento derramado. Perfecto. ¿Querés agregar algo más? ¿Algún consejo para la gente que esté circulando en esa dirección? No, simplemente la precaución, que van a encontrar la señalización policial para circular con precaución en esa zona, pero se puede transitar con un poco de demora, simplemente. Uh-huh. Así que sería la dirección exacta del impacto, Ruta 51 entre San Martín y General Paz. Exactamente, sí. Marcelo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Así hablábamos con el jefe de Defensa Civil, Marcelo Pérez, que nos está informando sobre el accidente ocurrido hace 40 minutos aproximadamente en Ruta 51 entre San Martín y General Paz. 3 personas heridas, según lo que nos anticipaba el responsable de Defensa Civil, en este accidente múltiple entre un Renault Clio, un camión volcador y un camión que transportaba cemento. El Renault Clio embistió al camión volcador desde atrás, salió despedido y fue embestido por el camión que venía de frente, dicen las primeras informaciones. En principio, 2 de los heridos serían códigos amarillos, según nos dicen, lo que no reviste mayor gravedad, y fueron trasladados al hospital municipal. El tercer herido, estos 2 que eran ocupantes del Renault Clio, el tercer de los heridos era una persona que estaba haciendo dedo en la ruta. Esta información que nos confirman desde el lugar de este accidente que ha ocurrido hace minutos entonces en Ruta 51 entre San Martín y General Paz. En el centro